Ahora sí, buenas noches, esto es Puente Alto Rock and Roll. Estamos de vuelta después de dos semanas que nos tiramos de vacaciones, compadre. Ah, fui a Cancún, José. Estuve en Cancún, anduve en Playa del Carmen, compadre. ¿En dónde más anduve? En Isla Margarita, perro. Oye, el yate se me echó a perder en pleno. Bueno, cuando iba de Isla Margarita a Cancún, se me echó a perder el yate. Qué empana, weón. Mira, tú me dijiste, yo voy a jugar. Sí, pues. Estábamos esperando. Y no llegaste por no, el yate. El yate, perro. El yate que empana el medio océano pacífico, compadre. Así que, nada, pues, perro, ahora estamos de vuelta en Puente Alto. Nada que hacer. Puente Alto Rock and Roll, compadre, para todos los radioescuchas que nos echaron de menos. Hemos vuelto más recargados que nunca, compadre, haciendo pedazo de programa con pedazo de invitados nuevamente. Tenemos secciones nuevas, José. Sí, pues, oye, tenemos al reportero estrella. Sí. Haciendo furor. El reportero pobre. Sí, pues, oye, saludo a todos los que preguntaron por qué nos fuimos, que estaban atentos, qué pasó. Sí, claro. Gracias por escucharnos. Gracias por la preocupación de todos por el programa, la verdad. Queremos mandar saludos, José, a esas personas que siempre nos escuchan, compadre. Ponte tú, partimos con la Andreita del Luces y Sombra. Un saludo para la Andrea. Claro. Que nos mandó un. Ahora sí que sí. Sí, pues, ahora sí vamos. ¿Eh? Don Boris también. Don, primero en preguntar qué pasó con la ranchera. Don Boris está enfermo, compadre. Así que. Está carreteado ya, un saludo para él, compadre. Al Milton Vargas. Don que Milton. Esto no es el cuento del lobo, hermano. Exacto. Ahora sí llegamos. Ahora sí, Puente Alto Rock and Roll otra vez en el aire. ¿Quién más, compadre? A la Caro, de la chica que trabaja con los chicos del tributo a Bon Jovi, Wednesday también. Al hijo también, al Diego, que es nuestro guardia en Moby. Sí. Siempre me dice, mándame salud, y se me olvida vos, perro. Se nos va. Tenemos tanta gente que nos escucha, así que, ¿quién más? Una amiga, compadre, la Tati Ribeco, compadre. Tati Ribeco, me cuesta decir el nombre, compadre, que me pidió que le mandara un saludo. Así que un saludo cordial para ella. Perfecto. Y si quieren saludos, que nos manden a WhatsApp, o que nos llamen. Que nos llamen al teléfono 228727871. Repito, 228727871, compadre. Ese es nuestro teléfono, lo recibimos llamado en vivo. Así que, nada, tenemos grandes invitados. Hoy día está un amigo personal de muchos años, compadre Gino Angelo Galgani, con nosotros. Un gran cantautor y músico de acá de la comuna Puente Alto. En la nueva sección, José, que se llama Puente Altinos de Exportación. Exacto. ¿Ah? Exportación no tiene nada que ver con los botellones, No, se nada. Y caen. No. Nada, tiene que ver con la gente de Puente Alto, que ha hecho carrera afuera, que está triunfando afuera de la comuna. Así que estamos hoy día jueves 3 de agosto, compadre, en la comuna más populosa de Chile. Está rico hoy día. Sí, está rico. Una de las más grandes, o sea, el más grande, Pato. ¿Cachai? Mira, tenía muteado al Pato, pero lo voy a activar solo de la buena onda. No lo dejes muteado, si tiene derecho a hablar. Aparte anda resfriado, entonces se escucha como FM, ¿cachai? Sí, ese es un plus. Para las fans. Oye, queremos explicar algo también. Se nos había ido el tintero, ya que nos habíamos tomado vacaciones, dos programas, compadre. Ya no está con nosotros. Queremos darle un agradecimiento especial a Don Manu, que era nuestro controlador estrella, compadre. Las fans se lo fueron con él, pero vienen nuevas fans ahora que vamos a subir fotos de Patito, que también está en el ranking, digamos. Unas en colalet del Patito que han alcanzado, pero la voy a vender. Me imagino, parece con la zanahoria, ¿o no? Parece, no, de hecho no es de Patito, es de zanahoria, man. Es de zanahoria, ahí man. Está. Mira, así que Manu, te queremos agradecer si nos estás escuchando, compadre, todo el apoyo, todo el aporte que fuiste en el programa. Así que mira, acá de partido Nano, partido Manu. Y quedo yo, pues, compadre. Y más encima yo andaba de vacaciones. Así que ahora está como estamos con José, ya el segundo programa. Invitado el Pato, el Gino acá. Así que nada, Puente Alto Rock and Roll en la comuna más populosa de Chile. Vamos con un tema de corte para recibir a nuestro invitado en el programa rockero y metalero Puente Alto. Puente Alto Rock and Roll. ¿Y con qué nos vamos? Perrito, nos vamos con Numb de Linkin Park. Este es un tributo que queremos hacerle a Chester, compadre, vocalista de Linkin Park, que falleció hace una semana y un pocos días más. Lamentablemente se suicidó, compadre. Y yo lo puse ahí en Face, compadre, que yo escuché el Linkin Park. Escucho Linkin Park, así que es la banda que nos abre las puertas al mundo del rock a varios. ¿Cachai? Entonces hay gente que dice, no, los metaleros más ultra dicen, los true, de repente dicen, no, yo no escuché Linkin Park, ¿a dónde? ¡Qué asco! Claro. Y no, po, Linkin Park para mí fue una pedazo de banda, bueno, yo lo escucho en mi auto cada vez que puedo. El Teoría Híbrida, compadre, pedazo álbum. Así que con Mike Shinoda, Linkin Park en Puente Alto Rock and Roll, y nos vamos con Numb. We'll be right back. ¿Volvemos o no? ¡Volvemos en Puente Alto Rock and Roll! Cale, José, te tiraste el medio tema de NAMM. Ah, Linkin Park. Oye, seguimos con los saludos, compadre, de la gente que nos está escuchando en línea. Mira, un saludo para José. Mira, son tres hermanitas, compadre. Las hermanitas más rockeras de Puente, compadre. La Tati, la Jenny y la Vero. ¿Ah? El patito dijo que quería los Facebook. Sí, no, se lo vamos a dar. Perfecto. Mira, mira, Tati, acá tengo un invitado que si vas hoy día al bar con tus hermanas, te voy a presentar a Patito, nuestro notero estrella. Así que ya pidió Facebook de las tres hermanitas. Una cita vegetariana. Una cita vegetariana con el nombre, con zanahoria man. Así que nada, ya, mira, compadre, volvemos con Puente Alto en Rock and Roll con un invitado especial, compadre, nuestro querido, un amigo personal, así lo nombro yo porque los conocemos hace muchos, pero muchos años, a Gino Angelo Galgani Dávila, compadre, Ávila, eso dije. Ah, Gino, los conocemos hace muchos años, ¿para qué vamos a contar tanto, po? Sí, amigo, hola, buenas noches. Dale, buenas noches. Mira, bueno, ¿cómo estás? Es un gusto estar acá en un programa. Y mira, la verdad es que la música no es transversal. La música no es extraña, ¿cachai? Porque estar en un programa de rock. Sí, claro. Siendo que yo, la música que yo realizo es la música latinoamericana, folclore. Ajá. Pero la música es una. Sí, claro. Así que, la música genera sentimientos. Contento estar acá y muchas gracias por la invitación. Aclara solo una cosa. Dime. Bueno, después de escucharte cantar de Ken Yate, sí, entiendo por qué me tratas de cantautor. Yo no soy cantautor. No, pero soy intérprete del folclore latinoamericano, claro, compadre. Bueno, ¿sí? Si andáis en yate, yo soy cantautor. No, compadre, es que me ha ido tan bien con el bar, compadre, que me compré un yate. Ahora para cacha, chico, me compré una limusina. ¿Tengo chofer? Buena, sí, claro. Buenísimo. O sea, increíble, compadre. Vamos a tener que salir a carretera en la limusina. De hecho, dejo la limusina ahí al frente del Moby Dick, compadre. Me han quebrado el vidrio como tres veces, sí. Como ayer. Puta mano, no. Un saludo a Don Jonah también. A Don Jonah, al hermano el Boris, compadre. Sí, oye, seguimos con la entrevista, Gino. Gino, la invitación, la idea de la invitación, aparte de la amistad que nos une hace mucho tiempo, era conocerte, bueno, para que la gente de nuestro público o de nuestro radio escucha te conozca. Y te quisimos traer como primer invitado de este espacio que se llama Puente Altino de Exportación, porque yo te conozco hace mucho tiempo. Pero sé que la gran parte de tu carrera, aparte en Puente Alto, ahora la estás haciendo afuera. Bueno, no tanto como afuera, pero estamos frecuentemente tocando en el barrio Bellavista. Nosotros el año pasado, como dúo, también tuvimos la oportunidad de viajar. Excelente. Y estuvimos en un país muy lindo que es Nueva Zelanda, en donde fuimos a mostrar nuestra música que los chilenos tanto extrañan, porque casi todos iban por razones políticas. Sí, claro. Por todo lo que pasó. Y escuchar la música de Víctor, la música latinoamericana a la distancia, debe ser súper sobrecogedor para ellos, claro, y tanto para ellos como para la misma gente de allá en los lugares que estuvimos, porque fuimos dos ciudades de Nueva Zelanda. Okay. Y en una de las ciudades nos comentaba gente de Indonesia, países claro, alejadísimos, escuchaban a Víctor Jara. Mira, así que y había muchos temas de Víctor Jara. Sí, claro, es un gran embajador, o sea, cantaba la gente ya. Y para nosotros fue emocionante porque ver culturas tan extrañas para uno. Sí, claro. Que escuchan nuestra música, escuchan a nuestros cantantes, que tan poco énfasis le damos acá. Que valorizamos poco acá. Valorizamos, o sea, Víctor Jara, un talento innato, compadre, y que rompe barreras. Víctor Jara hay mucho. Hay mucho acá. Y ahora mismo, ahora en Puente Alto, tenemos mucho. Y muchos músicos que en el ámbito que yo estoy, por ejemplo, folclore, están los payadores, están mi amigo Vanguera, que es presidente de los payadores. Claro. Y que aprovecho para mandarle un saludo, sí, claro, a él, porque el día me manda un tema del que en el diario oficial ya decretan como van a decretar el Día Nacional de la Paya. ¿Ya? Del payador. Del payador. Claro, que creo que el 30 de mayo. Ah, bueno, excelente. Pero es un logro que lo ha hecho este Puente Altino, que también acá, mira, de la zona y presidente de los payadores de Chile. ¿Cómo se llama él? Un saludo. Jorge Cepe del Manguera. Jorge, el más conocido como Manguera. Buen apodo, compadre, sí, ¿no? Oye, Gino, y cuéntame del dúo que estáis ahora con tú, que yo conozco también a tu primo, ¿cachai? El dúo Kilimanjaro. ¿Dónde parte? Bueno, el dúo Kilimanjaro, como tú dices, somos primos. Primo, sí. El cano, el hispanito es el primo. Primo por parte de mamá. Ah, ok. Él es de Valparaíso. Y en las reuniones, mi tía canta. ¿Reuniones familiares? ¿De ahí partió? Sí, mi tía canta, la mamá del canito. Y yo una vez llegué con un amigo acá también, Puente Altino, gran músico del grupo Aiyá. ¿Ya? Mi amigo José Calderón, llegamos a Valparaíso con charango, guitarra, y el cano le gustó el charango. Excelente. Y empezó a investigar acerca de eso, empecé a enseñarle algunas notas, y él se especializó y estudió música. Y ahí empezaron. Claro. Empezamos con mi tía que cantaba, ¿sí?, mi primo y un tío más, empezamos como un grupo. Ah, dale. Eran, pero puros familiares, era, ¿no? Puros familiares. En la villa Canaempu, ¿no? No, en Valparaíso. ¿En Valpo? En Valpo. Pero en ese tiempo estábamos allá en Huechuraba. Ya. Por allá ensayábamos con mi primo y estábamos los fines de semana. ¿Y por qué Kilimanjaro, Yujiro? Kilimanjaro, el nombre lo puse, lo coloqué yo por el tema de... Es por el monte, ¿no? Es por el monte de África. De África. Pero más como por el tema significativo que es el monte de África, porque África es el pueblo olvidado por todos nosotros. Exacto. Es el patio trasero del mundo. Así se dice, el basurero del mundo. El patio trasero. Sí. Y los cristianos, los que se creen cristianos, los que son cristianos, le hemos dado vuelta a la espalda. Sí, claro. Le hemos dado vuelta. Y una forma de reivindicar, nosotros no hacemos música afro, pero en realidad todas nuestras raíces han sido viene, así. Viene de la influencia de importante de África. La música lo tiene arraigado. Sí, claro. El tema de, el tema africano. Pero la música y no lo tiene arraigado en el tema social. Dale. Y por eso, una forma de reivindicar al pueblo africano, le colocamos el dúo Kilimanjaro. Excelente. Bueno, dúo después porque... antes eran más, ¿no? Él, como te decía, con mi tía y un tío. Pero ellos no siguieron por razones sí. De familia, el tema de ellos. Dale. Pero siempre nos han apoyado bastante, los van a ver cuando pueden. Sí, claro. Y están siempre en contacto con nosotros. Bueno, una es la mamá del cano. Sí, o sea, la tía, bo. Sí, mi tía. Oye, la otra vez yo fui a ver, tuve la oportunidad de ir a verlo ahí a la Cela Vía Canaempo hace mucho tiempo cuando estaban tocando. Y la verdad, en general, yo me encantó la música que están haciendo. Y ahora, ¿dónde están tocando, dime? Bueno, mañana justamente estamos en el barrio Bellavista, en el bar 4 y 10. Dale. Que quedan Antonio López de Bello 0175. Ok. Para estar invitado a todo nuestro radio, sí, escucha, digamos. Entrada liberada es desde... Nosotros estamos desde la 1, pero la música empieza como de las 11, 10 y media, 11. Ok. Pero nosotros de la 1 hasta como las 3 y media estamos allá cantando. Excelente. Mira, chicos, ahí para todo nuestro radio escucha, un buen dato. Dúo Kilimanjaro en el bar 4 y 10. 4 y 10. Esto es Barrio Bellavista, ¿no? Barrio Bellavista, eso. Antonio López de Bello entre Constitución y Malinco. Exacto. Para que vayan a ver a un puentealtino de exportación, compadre, Gino Angelo Galgani. Ávila, te puse Dávila, güey. Sí, Dávila. Oye, José, para nuestro radio escucha, hagámosle escuchar algo de Gino, po, compadre, ¿no? Perfecto, dame un segundito. ¿Te pillé? Igual que al otro. No, sí, le puedo explicar lo que es el tema. Dale. El tema es y aprovechar de decirle también que estamos grabando ahora. ¿Ya? Estamos grabando nuestro primer CD con Canito en los estudios de Luchito Galvez, que es un excelente sonidista. Uh-huh. Y yo creo que octubre. Fin de octubre yo creo que estaremos... Ahí estáis lanzando algo, ¿no? Sí, ojalá que tengamos listo en esa fecha. Y este tema que vamos a escuchar ahora es un demo que lo grabamos allá en Valparaíso, justamente con mi primo, con Cano. ¿Ya? Y es el del gran Víctor Jara, el más significativo de los temas, Te Recuerdo Amanda. Perfecto, vamos con Te Recuerdo Amanda del dúo Kilimanjaro, Puente Altino de exportación en Puente Alto Rock and Roll. Dale, José, tírala. Mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Y tú caminando iluminas todo los 5 minutos. Te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, que en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Oye, pedazo de tema que nos sacó nuestro amigo Gino Angelo Galgani, compadre. ¿Eh? Ah, te recuerdo, Amanda, el gran Víctor Jara. Gracias, sí. Gino, por la asistencia al muchas programa. Gracias a usted y, bueno, ahí cuando ustedes quieran, sí, a ver si podemos estar acá en vivo tocando. Excelente. Y bueno, y presentando ya el disco ya más adelante. O sea, tu casa, hermano. Cuando muchas queráis, gracias. Si tienes que presentar el disco acá, nosotros felices. Muchas gracias. Oye, dejamos los datos de Double Kilimanjaro, música latinoamericana para eventos, matrimonios y cumpleaños. Con Carlos Hernández Ávila al teléfono más 569-570-88316 o al correo electrónico Carlos Hernández, todo junto, 1330@gmail.com. ¿Ya? Ahí nos vamos con el dúo Kilimanjaro. Gracias, Gino, por tu asistencia. Gracias. Y nada, seguimos en Puente Alto Rock and Roll. Voy a mandar otro saludo porque hay gente que nos está escuchando, José. ¿Ahora quién nos está escuchando ahora? Vamos, mira, este es un saludo especial para dos niños, para Alonso Toro y para Máximo Toro, que nos están escuchando en este momento, compadre. El programa, mira, tenemos Radio Escucha, ya fans de chiquititos, ¿cachai? Comentando el rock. En exacto. Estamos ampliando el cartel. Estamos ampliándonos, así que vamos, seguimos con Puente Alto Rock and Roll, compadre. Saludo para Alonso y Máximo. ¿Y con qué tema vamos? Vamos con un pedazo de tema, compadre. Promocionando el evento. La Junta Renguera. La Junta Renguera, compadre, de nuestro amigo Milton Vargas, en el bar Moby Dick, que esto es mañana, a partir de las 21:30, compadre. Donde vamos a transmitir lo insoportablemente vivo. Me dijeron que está la media banda también invitada. Mira, la banda es buena, pero ahí hay unos temas. De ahí vamos a contar la teleserie de Mala Resaca. Porque parecía teleserie turca, pues, perro. ¿Ah? Así que está la banda Mala Resaca, compadre, en dos formatos. El formato normal, digamos, como banda. Rock. Formata rock. Y además hay una presentación también en Unplugged. Aparte de la transmisión completa de El Insoportablemente Lío de la Renga. Es imperdible. O sea, este encuentro renguero, compadre, en Bar Mudic, mañana a partir de las 9:30. Y nos vamos con Como Ando Melancólico, José. Sí, ¿tú sabes que ando? Sí, de hecho, Ando Melancólico. Necesito estos temas, yo sigo. Oh, sí. Me empiezo a cortar la pena al tiro. Puñalá al tiro, compadre. No, dale. La vida continúa, compadre. Saludo para Alonso y Máximo. Y para todos los que nos están escuchando en este momento. Y nos vamos con La Triste Canción de Amor de La Renga, dedicado a ti, Milton, y a Máximo y a Alonso. La Triste Canción de Amor de La Renga en Puente Alto Rock and Roll. ella existió solo en un sueño. Y él es el poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Él es como el mar y ella como la luna. Y en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Como una virgen, y los dioses les enseñaron a pecar. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Dale, ahora sí, José, en Puente Alto Rock and Roll, espero le haya gustado el tema, hemos recibido buenos comentarios por el tema de la renga con pato, ¿eh? Bien, a la gente nos está escuchando, así que volvemos en ahora en Puente Alto Rock and Roll con nuestros auspicios, compadre. Ah, oye, José, ¿dime? Nuestro auspicio, tenemos dos auspiciadores por ahora, Pato, creo que Pato viene con 20 auspiciadores, compadre. A mí me dijeron que venía para hacernos un sueldo base mínimo. O sea, vamos a andar súper bien, pues, perro. Estamos pololeando. Oye, ¿hace frío, José, o no? ¿Tenís frío? ¿Qué querés comprarte, hermano, me estáis contando? ¿Sabéis qué? Estoy cagado de frío y necesito polerones. ¿Polerones? Sí, pero que sean bacanes, sí, pues no. Puta, José, yo tengo el dato preciso. Me imagino que no quería un polerón de la Hello Kitty, pues. No, igual en volar. O un nice show, ¿ah? No, pues, pero no es nuestro estilo, por mano. Uno de la renga. Sí. Yo daré un dato bueno, José. Mira, uno de nuestros colaboradores es Cuervo Rock. Cuervo Rock. Sí, hermano. Pedazo. ¿Dónde están? Estos ellos están ubicados, compadre, en Avenida Concha y Toro, 1315, local 45, 46, 47. Esto es en el estacionamiento Home Center de Metro Las Mercedes. Ah, perfecto. Cerquita, compadre. Oye, mi amigo personal, Rodrigo, anda en Brasil, así que un saludo cordial para él, capaz que nos esté escuchando. ¿Y si no está atendiendo, cómo compró el polerón? Porque está la cuñada, por mano. Ya. Bueno, está todo planeado. Obvio. No, y el rockera, te va a gustar. Él se va de vacaciones y deja a alguien. Obvio. Y bueno, anda en bucio el Rodrigo, cacha, en bucio. La métale buena caipirinha, compadre. Y mandando fotos nomás. Yo en las vacaciones que me tiene el yate, ¿ya? Puta, pasé a verlo un rato. Chuta, po, así ahí. Que... Cuervo Rock, José, insisto, polerones, gorro, chapita, todos los souvenirs, poleras, polerones de a nivel rock, metal, en Puente Alto, lo tiene Cuervo Rock, compadre. Perfecto, todo va a ser un metalero de verdad. Exacto, te ríe, el póster, ¿cachai? Figuras de colección, tiene al Naruto, buena. Tiene el Transformer, el último que salió. O sea, Cuervo Rock, compadre, es la mejor para tienda. Todo. La mejor tienda de souvenirs metaleros rockeros, compadre, en Puente Alto. Buenísimo. Insisto, en Avenida Concha y Toro, 1315, local 45, 46 y 47. Cuervo Rock, un para mí, o sea, nuestro más fiel colaborador. De principio al fin. Del principio, ¿cachai? Y sigue creyendo en nosotros en este proyecto. Así que, Rodrigo, en bucio, acuérdate de nosotros, compadre. Tráeme. Debería decir que me trajeron una garota, weón. Nada que ver. No, ¿quería una garota? ¿Por qué quería una garota? No, yo estaba viendo una. Está haciendo frío últimamente. Yo estaba pensando en una caipirinha, pato, pensando en minas todo el rato. Pato es muy coqueto, weón. Los vegetales. Nuestra amiga en la fans page después van a ver fotos tuyas, pato, y se van a enamorar, weón. ¿Ah? El estilo de pato. Mira, también puede ser si es un hombre, si lo ve de espalda. También, decir, también. Mina, porque es de pelo largo, sí, se puede clavar con zanahoria man. Uh-huh. Oye, vamos con nuestro siguiente colaborador, compadre. El clásico ya en Puente Alto, el bar más rockero de Puente Alto. Este es Bar 38, compadre. Hoy día, jueves, tiene karaoke. Para los que les gusta el karaoke, pues, compadre. ¿Ah? Jueves, esto queda en Avenida Concha y Toro, 685, paradero 38 y medio en Vicuña Maquena, Puente Alto, Metro Las Mercedes, compadre, línea 4, Bar 38, el bar número 1, compadre, hace 10 años en Puente Alto, donde hoy día, por ejemplo, tiene promoción de las cervezas artesanales, las Ámbar, la Gold Stout, cervecitas normales como la Kunstmann, la Cristal, la Sol, Escudo, tiene de Chorrillana. Y ahora que se viene el 18, los terremotos. Los terremotitos, a mí me han contado que son brigios. No, si pasáis ahí antes, pues, pero que me han contado, José. Nah, sí. Ah, lo mismo. ¿Cómo que es celoso? ¿Por qué los radio controladores son todos mentirosos? Mano me decía, yo no voy a 38. Pasale, tío, allá, loco. ¿Ah? Bar 38, compadre, hoy día, Karaoke Nights. Para los que quieran, les guste el tema del canto, pato. ¿Ah? ¿Se vayan a pegar su canturrea para allá? Sí, sobre su coreano, su coreano loco. Claro, pues. Así que esos son nuestros auspiciadores, compadre, en Puente Alto Rock and Roll. Por ahora tenemos dos patos, nos está consiguiendo 20, me dijiste. Sí, 25. Sí. Me enredé. Dale. Estaba ahí coqueto con la chica de Pollos Clavero. No, jamás. La vamos a invitar, ¿ah? Sí. O sea, por lo que dijo Pato, la vamos a invitar acá al programa. Todo el rato, dijo Pato, me dijo, invítala. Yo dije, ¿por qué? Me dijo, nada, que tiene una doble pechuga increíble. Yo dije, no, pero ¿de qué estás hablando? No, dije que habían dos grandes razones, y es porque está el pack premium y el pack de las papas. Ah, por las promociones. Sí, por las promociones. Mira, al pato lo conquistan por el estómago, para que se sepa. Así parece, ¿ah? ¿Eh? Así que para que ya sepa nuestra fans radio escucha, compadre. Oye, nos vamos con la tocata de este fin de semana. Exacto. En Puente Alto. Ahí, las que tengo anotadas, ponte tú, acá mismo, Bar 38, nuestro colaborador, está Fiscale Ad Hoc. Mira, sí, está Fiscales. Bien los Fiscales. El sábado 5 de agosto, compadre, desde las 11 de la noche. Además con bandas como Genitales, Pan Rock, Cherry Zoo y sus destilados, compadre. La entrada vale 5.000 pesos. Esto es, obviamente, en Bar 38, Concha y Toro 685. Ah, ¿tenéis más panoramas también? Sí, claro. O sea, mira, tenemos Fiscales acá en la semana, compadre. Y además están tres tocatas que tiene Bar Moby Dick. Tres. Partimos mañana, compadre. Más o menos. No. Tenemos todo el día sábado, hermano. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo va eso? Son tocatas diurnas y nocturnas. Perfecto. Mira, las tocatas que tenemos para este fin de semana en Bar Moby Dick son las siguientes. Parte este viernes, compadre, con el Junte Renguero. ¿Ah? Pura moto afuera. Pura renga. Eso es el viernes, como les contaba hace un rato. Y además tenemos el día sábado, compadre, durante el día tenemos a... déjame ver, aquí la tengo, ando buscando el dato. Ah, mira. a la banda Tripa Seca, que de ahí vamos a tirar un temita a los Tripa Seca, compadre. Bueno, grande amigo, al Oscar, sí. Un saludo que nos está escuchando, ¿eh? Buena onda los cabros, sí. Ayer lo estuvimos escuchando los con Patricio. Bueno, tú, también los cabros, ¿eh? Bueno. Mira, está bueno, va, bueno. Tripa Seca, la otra banda, no me acuerdo, Chigen, Malas Pulgas y La Sed. Esto empieza en Bar Moirica a partir de las 17 horas, compadre, con Chaitoro 019. ¿Y a cuánto, hermano? Ah, está Luquita. Súper barato, súper barato. Luquita, sí, Luquita. Accesible. Accesible, absolutamente. ¿Ya? Para que después se rajen con unos tequilas. Es de las 5, mira, la tocata de una es de las 5 hasta las 9 y media, 10 de la noche. Ya. Y después la noche vamos con la segunda versión la de... La segunda tandita, que es Magno Rock. ¿Ya? Esto es con bandas como Urbanus, Werum, Morido... y Friend of the Scream. Esto es en Avenida Conchector, insisto, Bar Moby Dick, el bar que le da, está dándole harto espacio a la banda emergente. Por eso y tanto nombre nuevo. Claro. Moby Dick, CBGB, Puente Altino. Claro. Ahora me dijeron eso. Le puse, ¿eh? Sí. El CBGB, Puente Altino. Van a llamar por los derechos, doctor. Sí, más. ¿Ah? Así que esas son las tocatas que teníamos, compadre. No me han mandado más, así que son las que promocionamos hasta ahora. ¿Ah? Y obviamente el viernes, el Junte Renguero, con el soportado Alimente Vivo, a Luquita y con Mala Resaca en vivo y en formato acústico. Llevando ahí la noche. Qué mejor, chicos, para que son rockeros, Puente Alto sigue siendo una comuna del rock y el metal de la región Arco metropolitana. Movimiento. Está moviéndose, José. Está bueno. Y nos vamos con otro temita. ¿Con bueno, qué nos vamos? Mira, nos vamos con la canción de tení la canción de Cortina que te dije. ¿O no? Sí, pues compa, lo tengo todo preparado. Dale, tírala por mano. Vamos. Puente Alto Rock and Roll, compadre. Nos vamos con José. Sorpréndeme una vez más. Ahí está, pedazo tema. Aún estás en mis sueños de Rata Blanca para todas y todos nuestros radioescuchas. Quiero saber si esto fue la magia de tus labios. Ya, muchachos, eso fue, aún estás en mis sueños, de Rata Blanca en Puente Alto, rock and roll, pedazo de tema, pato, nos tiramos pedazo, igual, ¿o no? Tema, es un temón, ¿verdad? Para los amantes, para todo, para los pololos, para los maridos, esposas, bueno, de rockeros sí, pues no los de otra onda, así que... Y los, para los que echan de menos. También por eso, ¿no? ¿Sí? Dale. Así que, no, gracias, José, ¿eh? Increíble. Me cagaste el programa. No, perdón. Vamos las letras. No, dale, dale. Oye, vamos con... Bueno, presentación oficial, José. Oye, pidió... Mira. Espera, pidió presentación. Sí, pues. Dale. Pidió tema. Así que, vamos con él. Vamos con él. Patricio, alias nuestro reportero pobre, que el día le pasamos 500 pesos para que hiciera la gira acá en Puente Alto y entrevistara. ¿Y pobre. Pidió más plata, güey? Se, pero quería más plata. No sé dónde. Vamos viendo cómo funciona. Alias Zanahoria Man está en Puente Alto, en el auditorio Puente Alto Rock and Roll. ¿Cómo estás, pato? Increíble, increíble. Increíble, Antonio. Increíble, Antonio. Me la pasé caminando por todo Puente Alto, ¿ya? Recorriendo así como los lugares y las mejores picadas y para bajonear, más o menos después de las 10. Ah, bueno. Y la típica hora del bajoneo. Donde bajoneo. Empieza, donde empieza el hambre, obviamente. ¿Sí? ¿Tú sabías de eso, sí? Sí, sí, vos. Oye, ¿y qué lugar fuiste a ver, pato? Me recorrí más o menos como desde las Mercedes, iba llegando a Alfonería y me devolví. ¿Ya? Y me devolví. ¿Ya? ¿Y qué nos traes? Les traigo algunas picaditas para nuestro radio escucha, ¿no? Sí, obviamente. La más clásica. ¿Ya? ¿Cómo cuál? Tenemos un ranking. He preparado un ranking así. Esto va en creciendo. ¿Ya? No tanto en precio, sino en calidad. ¿Y por qué le hablas al José? Le hablas a mí, al José, a todo. Es que porque el José sabe lo que le está mirando. Se están mirando los ojos. Me está coqueteando. Sí. Me está invitando a comer. Ya, dale. ¿Y entonces? ¿Cuáles son las picaditas, hermano? ¿Dónde? ¿Dónde? Primero tenemos en nuestro ranking, José. ¿Ya? ¿Nuestro ranking? La música. Nuestro ranking, número uno. El número uno. De las picadas en Puente Alto es... Desde el número 3. Tenemos a nuestro clásico, a nuestro único, a nuestro incomparable, el rey de las... Ah, acá cerca, güey. Nuestro clásico. Ya, al lado la casa de Daniel Salas. La casa de Daniel Salas. Al lado del 38, ¿no? Sí. Del bar 38. Completamente, con Chitoro 721. Un clásico allá Puente Altino, con las clásicas promos 2x1 y todo eso, con su italiano Barrón Luco, y lo podemos encontrar abierto prácticamente hasta las 5 de la mañana en la semana. Perfecto. Excelente. En semana. O sea, dale. Anda y todo. ¿Y número 2 cuál es? ¿En tu ranking? Mi número 2. ¿Tu número 2? Viene siendo el Sushi Yadi. Sushi y Yadi. No, me costó encontrarlo, uno por el nombre. No, imagino, complicadísimo, sí. Y Yadi, ¿quién le puso el nombre? ¿Yadi? Pero es increíble, tienen sus buenas promociones ahí de día. Por ejemplo, los hand roll dan como así como 2x5 los de lunes a jueves. Ah, baratito igual, de para los que les gusta el sushi, pero perro. Son así los hand roll, o sea, les porto un brazo. Dale, bacán. Brígido. Y como 60 piezas por 12 lucas, 16 lucas. Igual barato, ¿ah? Son 60. ¿Sí? O sea, hay que tener un estómago muy grande para que hay que... Oye, ahora que hacemos el programa, igual da hambre. Así que esto es loco. Alguna vez tienen que dejarnos caer algo por acá, un engañito, ¿ah? Claro, son auspicio. Claro, mismo, clásico. Pero, ¿no? Yo pienso que Patricio, como llegada, debería invitarnos a comer. Sí. Y eso prácticamente, o sea, sushi ya más o menos de lunes a jueves, desde las 12... 12 pm hasta las 11 más o menos de la noche, atiende, y los viernes hasta las 12 y media. O sea, justito. O sea, justo para el bajón, pues, perro. Justito. Claro. Las 12 y media. Excelente. Llega a las 12, se come su tempura ahí. Ah, mira, su tempura. Ah, su tempura. Ah, ¿y qué? ¿Cuál es el número uno? El número uno. De las picadas en Puente Alto de comida. Viene siendo Pollo Domeico, el único. ¡Qué gusto, Pollo Domeico! El pololeado Pollo Domeico. Me ganó. Me conquistó. Me conquistó completamente. Ah, entre papas fritas y doble pechuga, ahí quedaste. No. ¿Ah? Entre las promos con papas. Ah, entre tututo. ¿Ah? ¿Este se enamoró allá, José? No, se está vuelto loco, sí. Es que esas promociones enamoran. ¿Y qué promociones tiene Pollo Domeico, compadre? Pollito papas fritas, me imagino. Sí, su pollito papas fritas. O sea, tiene menú para uno personal, alrededor de los 3.000 pesos. Ah, barato, para igual. Para dos, como 4 lucas. Y el que más se lleva, que es el que más... sale, digamos. El que más sale, el que más se pide, de hecho. Sí. Viene siendo el pack premium, que sale 12.500. Es un precio un tanto elevado. No, pero está bueno. Pero es que eso, no se ve. Pero por su pollo. Dale, por su pollo. No se me adelante. que viene teniendo, caché, un pollo entero, bebida grande, empanadas, salsas. ¿Ya? Y que son clásicas de pollo de México. Ajo merquén, y mostaza miel. Esa salsa fue con la cual me conquistaron. Con la ¿cómo es? Salsa miel. Mostaza miel. Qué loco, güey. Con mostaza miel. Uy, oh, buena estar eso. Le gustan las cosas raras, entonces. No, sí, no me aguanta. Y lo más importante, viene con un box de una caja de 2.5 kilos a 3 kilos de papa, güey. Oh, genial. Me gustan las papas. Oh, Antonio, ¿usted qué hace con 3 kilos de papa, güey? O sea, mira, invito amigos. Te invito a ti, el José. Ah, y el Bori. No, pero hacemos, quedamos cortos con el Bori, sí. Puede ser. No, sí, cuenta no. La leyenda que es. Sí. 2.5 kilos, 3 kilos de papa, perro. Oh, la hacíamos buena. Sí, ese es tu número uno, ¿no? Sí, y encima tenemos una pequeña primicia. ¿Ya? Del mismo pollo que más o menos desde el 15 de agosto en adelante, porque agosto es el mes de aniversario de Pollo, sí, claro, México, traemos la primicia. Va a haber una sección de sándwiches, así, mira, como churrasco, chacarero, todo eso. Pero va a haber una sección anexa, uh-huh, de solamente sándwiches de pollo. Ah, bueno. Y que solo se van a vender ahí en Pollo de México. Oye, para. Esto es primicia. Esto es primicia. Oye, para. Me está dando un diente, perro. Me suenan las tripas, hermano. Todos esos sándwiches. Ahora faltan las señoras del mano que nos traen comida. Y las medias promo, y de ahí vamos a comer su paipilla acá abajo. Pero no se va adelante, Antonio. No se va adelante. Dale, hermano. ¿Y tenía otro? ¿Tenía un bonus track? Vamos, sí. ¿Te la tiro? Dale. Sí, vos. Nos vamos con nuestro bonus track. ¿Ya? Que fue, en realidad, para lo que me alcanzó los 500 pesos de presupuesto. O sea, agradece que te pasamos plata, notero pobre. O sea, José nos estaba pidiendo 5.000 y yo dije, con 5.000 yo como en un restaurante, sí, perro. Y era para Juliano. Y este era para ir a ver las picadas, no un restaurante. O sea, agradece que te pasamos 500. Sí, no, pero y andó a pata. Lo hicimos, y a pata, tenía que andar porque no me alcanzó para mí. ¿Y cuál es el bonus track, hermano? El bonus track viene siendo ubicada exactamente en Santa Josefina. Y esa música, güey. Le encantó. Patito, güey, si tenía todo preparado, te voy a pedir todo. Uy, mira. Es para el bonus. Es un local. Escuchemos, es un local. Está muy hermoso. Es que me imagino la música de este weón caminando. Igual, weón. Que picado, weón. Con sus pantalones para elefante. Claro, ahí con el pelo al aire. Sí, weón. Y con el sombrero de zanahoria. Y tirando para arriba la monedita de 500. Oye, la gente después lo empezará a reconocer, weón. ¿Lo van a buscar en la calle? Zanahoria, man. Perro, agradecido, hermano. ¿Tenía el bonus track o no lo tiramos? El bonus track viene siendo un pequeño local. ¿Ya? Que me llamó mucho la atención. Su dueña y la que atiende también. Llamó mucho la atención. Uy, parala. El coqueto pato. A este lo mandamos a coquetear, sí. El notero. Él dijo, yo quiero salir a caminar y preguntarle a la gente. Si tú me recomendaste este notero, este güey lo estamos mandando a coquetear. Me está dejando mal. O sea, las picadas, con suerte, mira, las pescó. Lo mandamos a buscar comida. Imagínate, claro, el día que lo mandemos a buscar locales. Va a llegar con un puticlub. Ahora, ¿cuál es el local, perro? No, viene siendo ubicado en Santa Josefina, con Chitoro, ahí. Y es mi carrito de sopaipa preferido. Ah, sopaipilla. Sí, dale. Preferido. A 200 cada una. Y sí, si uno la pololea un poco así, tira la media la talla, 6 lucas. Ah, mira. 6 lucas. Pero hay que pololearla. Sí, hay sí. Que hay que pololearla. La especialidad del pato. Es una señora que merece respeto. Dale. No, obviamente. Y amor. Obviamente. Y amor. Oye, un aplauso para el pato, increíble, nuestro zanahoria, man. Oye, la gente que lo ve en la calle, salúdelo, porque es un personaje que lo puede entrevistar en cualquier momento, ¿ah? ¿Eh? Así sí. Que un aplauso para el pato, se anduvo bien. Gracias por venir. O sea, fue a puro coyotear. ¿Lo hizo pagar el presupuesto? O sea, no reventa. Tenés que darnos el vuelto, porque con lo que nos trajiste, la verdad, nos quedaste debiendo. O sea, fuiste a puyo, sacaste el teléfono, ¿no? Unos cuantos WhatsApp. No, gano si no. Ya, compadre, oye, nos vamos con un tema que queríamos plantear en serio acá. A ver, José, deja escuchar la música. Vamos. Es para rockeros, para una generación importante a nivel mundial, sobre todo aquí en Chile, compadre. Esta película y lo que se está escuchando ahora cumple 30 años, compadre. 30 años de que salió, o sea, esa terrible película. Bueno, yo cuando vi la noticia se me cayó el carnet, José, weón. Salió volando hasta allá. Chicos, para todos, weón, increíble, sino para los generacionales, la generación perdida, ¿no, Pato? Los Boys. Los Boys. Los Boys, con Kiefer Sutherland. O sea, cachai, fueron las primeras películas de vampiros, de locos piteados, de negro. Mira, claro, no te voy a mentir. Yo no la había visto hace mucho tiempo y hoy día cuando me acordaste de que se cumplían los 30 años la vi antes de venir al programa. ¿En serio? Y vengo con la película fresquita. Muy buena película. Es un clásico, loco. Es clásico de clásico. Yo sé que voy a matar a varios chicos que nos escuchan, compadre, o chicos, bueno, adultos joven, ¿ah? La película cumple 30 años, yo dije 30 años, compadre, la vi hace 30 años. En el Cinerama del Santa Lucía. Ya no existe ese cine, perro. Brígido, dije, hoy se me cayó el carnet, loco. Generación perdida, cumple 30 años. Dije, tenemos que nombrarlo, compadre. No, yo no alucinaba, bro, de noche. Sí, en esos tiempos así como salen de día y se divierten de noche. Cacha. En Moby Dick. Sí, no, ese otro. Ese es el Logan de Moby Dick. Parece. No, pero, Pato, en serio, ¿te cachai? Yo cuando leí la noticia, qué loco. 30 años, sé que varios me van a retar por este recuerdo que les traje, ¿cachai? Porque van a decir, bueno, ¿acordaste de esta? Van a salir volando varios carnes. ¡Claro! Bueno, pero increíble. Gran película, compadre. Marcó una época, marcó una tendencia varias en la moda, en la música, en varias cosas, ¿cachai? En el cine. Sí, todo andan de lado. O sea, todos se creían. La forma de vestir fue una revolución completa, hermano. Como 10 tipos, si partieron a comprarse una moto. No, tengo que tener moto. Tengo que tener moto, ¿cachai? ¿Por qué yo me compré la moto? Claro, pero no por eso. ¿Ah? Por Easy Rider. Vamos, sí, por ahí va. Oye, qué loco. Ya, ese no lo recuerdo, compadre. Vamos a instaurarla como sección, los temas del recuerdo, ¿no? Sí, sería bueno, ¿cierto? Sí. Así que la gente comente. Sí, si comente, si le gusta o no, si la quieren que la continuemos. Yo creo que sí que va a gustar porque vamos sacando películas, temas del pasado. Que van a sentir. Exacto, que, ¿sí? Yo creo que varios hicieron, sí, les gustó este tema porque te trae el recuerdo de esa época. Qué linda época, Pato, qué linda época. Hermoso. Tú eres chico. Ya no, yo la vi en VHS. Ah, de VHS. Pero la viste como 8 años después de que salió. Claro. Sí, 8, 9. No, yo fui al estreno, tengo que decirlo. Mi edad, yo soy un abuelo ya. Yo la veía cuando la pasaban en el Mega, ahí como a las 10. Cacha. Pero Pato, tú en el Mega a las 10. Está ahí en otro lado. Otras cosas. ¿Qué día? Los martes, así. Porque este güey los viernes y los sábados a las 10. ¿A dónde está ahí en tu casa, güey? Oye, dale. Espero que les haya gustado, chicos. Comenten sobre la nueva sección, los temas del recuerdo, compadre. Así que vamos con otro tema, mi compadre José. Sí, pues mira, habíamos comentado que le íbamos a tirar a los cabros de Tripa Seca. Tripa Seca. Vamos con Pilsen Heladas de Tripa Seca. Pilsen Heladas de Tripa Seca en Puente Alto Rock and Roll. Ahí, Oscarito, la promesa se cumple. Eso fue, ¿cómo se llama? Las Pilsen Heladas. De la banda Tripa Seca. Oscar, cumplimos con el compromiso, compadre. Pedazo banda Puente Altina. Pronto el día sábado la vamos a tener en Bar Movidic, compadre. Esto fue solo un dulce para que la gente empiece a escucharlo y vaya, diga, hoy buena la banda, compadre. Una previa. Una degustación. Una degustación. Un petit boucher. Un petit boucher, compadre. Para que vaya el día sábado a verlo a Bar Movidic. Eso fue Tripa Seca con las Pilsen helado. Oye, hablando de Pilsen, me dio sed. Nos dio hambre, este programa, tú, bueno. Pato tiene la culpa, güey. Sí. Oye, queríamos agradecer a todos los que nos escucharon hoy día, a todos los que nos whatsappearon, a todos los que se metieron a la fans page de Puente Alto Rock and Roll, compadre. Volvimos después de vacaciones, más recargados. No, no somos los mismos, pero somos mejores. Así que, ¿cómo estuvo esa? Bien, pues, perro. Así que, nada, Puente Alto Rock and Roll tiene larga vida. Nos quedan muchos programas todavía por hacer, muchos invitados que todavía están ahí en la carpeta. Muchas José, exacto. Ya nos estamos despidiendo, compadre. Nos queda poquito tiempo. Espero le haya gustado el programa, José. Más relajado ahora, sí, ¿no? Sí, ya más tranquilito, ya aprendiendo todo cómo va la cosa. Excelente. Saludos a todos los que siempre preguntan por nosotros. Exacto, ahora. Exacto, a la gente que nos va, que siempre pregunta, oye, ¿va cuándo? Los de siempre. Sí, los chicos de siempre. Así que, nada, si viene, pedazo tema para despedir el tema Puente Alto Rock and Roll. Con una de mis bandas favoritas, o sea, no una, perdón. La banda favorita de Antonio, en este caso, conductor del Puente Alto de Rock and Roll. Mira, yo la otra vez dije, no se puede terminar un programa o de Puente Alto Rock and Roll sin Iron Maiden, compadre. Así que un saludo para todos los que nos escucharon, nos vemos el próximo jueves. Chao, chao, chao. Y gente, se viene Oh, the Silent Planet en Puente Alto Rock and Roll como tema de despedida. José, Pato, un honor hacer el programa con ustedes. Muchas gracias. Increíble. Un gusto, Antonio. Oh, the Silent Planet, Puente Alto Rock and Roll.